Bueno, final de este programa del día de la fecha. Hoy no agradecer el nacimiento de Eva Duarte de Perón. Para todo el pueblo argentino que comprendimos la labor de Perón y de Evita, es Evita. Una mujer que nació en la pobreza, en Lobos, provincia de Buenos Aires, llegó a Buenos Aires, se encuentra con Perón, y a partir de ahí cambia la Argentina, ¿no? Un poco por el impulso de Perón, con todo lo que se fijaron las leyes, que hoy quieren destruir, pero también con el acompañamiento fundamental de una mujer que marcaba situaciones muy especiales, defendiendo a la niñez y a los ancianos, conformando una fundación y echando a patada a las señoras de la dama de beneficencia. Esa era Evita, la que se ganó el odio, el amor de la gran mayoría del pueblo argentino, pero también el odio de una gran, de otra mayoría. Hasta algunos escribían en las paredes: viva el cáncer, cuando determinaron que Evita tenía cáncer, estaba para morirse. Esta es parte de la vida, es parte de lo que significa, porque la grieta no es de ahora, viene históricamente, de 1800, unitarios federales, rosistas y antirrosistas, peronismo, antiperonismo. Y continúa, y desgraciadamente cada vez más enmarcado, cuando lo que tiene el poder, como el caso de este gobierno de Milei, hace sufrir al pueblo argentino. Pero vamos a recordar un discurso que hace referencia a este momento, Evita, hace muy claro referencia a este momento, fundamentalmente en lo que dicen las palabras. Con esto lo vamos despidiendo, recordando a Evita en su nuevo aniversario de su nacimiento. Hasta mañana a partir de las 7 horas. Gracias. Nos dicen por qué no hacen esto, por qué no dejan de hacer aquello. Y ellos tienen el tupé de hablar. Ellos que tuvieron al pueblo esclavizado, sumergido. Ellos que le prometieron de todas las campañas preelectorales y después los menospreciaron. Ellos que no hicieron nada por la patria, hoy quieren elegirse en apóstoles de una democracia que no fingieron ni quisieron. Yo quiero hacerles una pequeña recomendación. Como mujer y como compañera y amiga de los trabajadores, no se detengan ante los perros que ladran en el camino. Porque ellos preferirían, en lugar de haber abrazado yo la bandera de los humildes, estuviera tomando el té y jugando al bridge con los oligarcas de Socatú.